das la vida, la salud y la fuerza. Yo quiero seguir, seguir dando fruto. No digamos tanto, porque ya la fuerza no será igual. Cuando llegue a viejo y no tenga fuerza para caminar, sentado en mi silla, seguiré diciendo que confiar en Dios es lo mejor que hay. Seguiré diciendo que confiar en Dios